Buenas noches, queridos. Hoy reproducimos un texto muy interesante que hemos encontrado en la web de mundoparanormal.com. En él nos cuentan el misterio de los ataúdes deslizantes. En la segunda parte del programa nos visitará nuestra amiga Mamen para hablarnos del juicio a las brujas de Salem. Nos servirá de guía la adaptación cinematográfica de la obra de Arthur Miller, El Crisol, protagonizada en 1996 por Daniel Day-Lewis, Winona Ryder y Joan Allen. Bien, ya veis que nos espera una sesión llena de misterio y brujería. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Misterio de los ataúdes deslizantes. ...16 de julio de 1812, en las cercanías de la bahía de Oisting, isla de Barbados, un grupo de enterradores se dirige al cementerio de Christchurch con el cuerpo difunto de la señora Dorcas Chase en el panteón familiar, una edificación sólida construida con grandes bloques de coral unidos con cemento. Se encuentran ya los ataúdes de Thomasina Goddard y Marianna Maria Chase, enterradas en 1807 y 1808 respectivamente. La pesada losa que cubre la tumba familiar, de 4 por 2 metros de superficie y semienterrada a la entrada del camposanto, es retirada con gran trabajo por el personal, debido a su considerable peso, y el ataúd es metido posteriormente en su interior. Las tinieblas son cerradísimas allí dentro, y cuando los sepultureros encienden sus quinqués, se encuentran con una visión realmente aterradora. El ataúd de Marianna María había sido movido hacia un rincón, y el de la señora Goddard se encontraba ahora pegado contra la pared opuesta a la entrada. Los enterradores y familiares asistentes no dan crédito a sus ojos y la tumba es de nuevo cerrada con gran dificultad, no sin antes haber depositado en el suelo el ataúd de Dorcas Chase y puestos de nuevo en su sitio los otros dos. El suceso conmovió a toda la familia y no comprendían cómo unos ataúdes, a la sazón vestidos, revestidos de plomo, habían sido removidos en semejante lugar. En un intento por buscar culpables y racionalizar lo sucedido, se acusó a los esclavos negros de la profanación. Se sabía que los negros habían asistido al entierro de la primera hermana Chase y que era poca la simpatía que tenían por el patriarca Thomas Chase, cuyo comportamiento cruel y tiránico había llevado al suicidio a su hija Dorcas. Sin embargo, los esclavos negros antillanos rechazaron la acusación y en su lugar mostraron miedo y respeto por lo que consideraban era obra de los espíritus. ¿Quién entonces era el responsable de tan macabra broma? Nada de todo aquello tenía el menor sentido, pues los ataúdes, aparte de ser removidos, no habían sufrido ningún deterioro ni faltaba pieza alguna que hiciera pensar en un robo. ¿Es posible que los esclavos se tomaran una molestia tan grande para obtener unos resultados tan insignificantes? No es probable. Y el suceso así quedó, hasta que un mes más tarde El 9 de agosto de 1812, Thomas Chase murió también, siendo llevado su cuerpo al mismo panteón. En esta ocasión, los ataúdes seguían estando en su sitio, pero el 25 de septiembre de 1816, cuando la losa fue de nuevo levantada para enterrar a un niño llamado Samuel Brewster, los ataúdes volvieron a encontrarse desordenados. Como en ocasiones anteriores, la culpa recayó otra vez sobre los esclavos, que retornaron en su insistencia de que ellos no habían sido. El 17 de noviembre se creó una gran expectación en Oisting cuando otro difunto fue trasladado desde el cementerio de St. Philip's al panteón familiar de los Chase. Cuando la bóveda fue abierta, todos los féretros habían sido cambiados de lugar. El de la señora Goddard se hallaba deteriorado y roto por el desgaste y desplazado a la pared opuesta, y todos los demás sarcófagos desperdigados en desorden por el suelo. Las paredes, el suelo y el techo seguían estando en buen estado, y no existía recodo alguno por el que pudieran pasar los posibles bromistas. Los ataúdes fueron reordenados y la pesada losa fue vuelta a cimentar en su sitio. El 17 de julio de 1819, Thomasina Clark murió y su cuerpo fue trasladado al panteón. Para entonces, hasta el mismo gobernador de Barbados, el vizconde de Combermere, asistió al sepelio. Cuando los albañiles retiraron la losa, los ataúdes del interior se hallaban otra vez desordenados y desperdigados por todo el lugar. El registro que se hizo por los peones fue realmente exhaustivo, pero como en ocasiones anteriores, no se encontró ningún indicio de profanación. Los féretros fueron entonces colocados en su sitio y se decidió recubrir el suelo entero de fina arena para descubrir las huellas del posible culpable. Cuando la bóveda volvió a ser tapada, el vizconde de Combermere y dos funcionarios marcaron el cemento con su sello. El 18 de abril de 1820, el panteón volvió a ser abierto. El vizconde Combermere, acompañado del honorable Nathan Lucas, el secretario de Gobernación, Mayor J. Finch, el señor Rowland Cotton, el señor Boucher Clark y el reverendo Thomas Otherson, se dirigieron al cementerio de Christchurch con un grupo de asustados peones negros dispuestos a levantar la losa. Todo estaba como lo habían dejado, es decir, el cemento estaba intacto y los sellos oficiales seguían en su lugar, sin haber sufrido ninguna perturbación. Con esto, todos pensaron que en el interior se encontraría también en buen estado, pero cuando el cemento fue picado y la losa retirada a un lado, se sorprendieron al escuchar un extraño razonamiento surgiendo de la oscura bóveda. Uno de los ataúdes de plomo había sido arrojado contra la losa, y al ser retirada esta por los albañiles, la sepultura había sido arrastrada con ella. Los cada vez más aterrorizados peones comprobaron que el ataúd de Marianna María se encontraba ahora empotrado en la pared del fondo, y de tal manera que incluso el muro había sufrido daños. Los demás féretros estaban diseminados por el suelo de forma caótica. El vizconde Combermere no daba crédito a sus ojos. El exterior de la bóveda seguía estando tan sólido como siempre, por lo que nadie podía haberse colado dentro por algún resquicio, y la fina arena depositada en el pavimento interior no presentaba muestras de huellas o de presencia humana. Si alguien había entrado allí, pensó el vizconde, desde luego no era de este mundo. El honorable Nathan Lucas dijo de la inspección que hizo del lugar: «Examiné los muros, el arco y toda la bóveda. Todo era igualmente antiguo. Un albañil, en mi presencia, golpeó minuciosamente el suelo con un martillo, Todo era sólido. Confieso que no puedo explicar los movimientos de esos ataúdes de plomo. Ciertamente, no se trata de ladrones, y en cuanto a broma pesada o truco, hubiese sido necesaria la participación de demasiada gente, y el secreto hubiera sido descubierto. Y en cuanto a que los negros hayan tenido algo que ver, su miedo supersticioso a los muertos y a todo lo que con ellos se relaciona excluye cualquier idea de esa clase. Todo lo que sé es que ocurrió y que yo fui testigo del hecho. Desde aquel día, los ataúdes no volvieron a dar motivos para el misterio, pues todos ellos fueron sacados de la bóveda y trasladados a otros lugares del cementerio. Jamás se llegó a saber qué ocasionó semejante suceso incongruente y nunca más se le volvió a dar publicidad. Una multitud de teorías surgieron en aquella época, tratando de solucionar el enigma, pero ninguna era lo suficientemente sólida como para validarla. Se habló de pequeños seísmos, de esclavos vengativos, de bromistas recalcitrantes, pero todas fueron desechadas por falta de consistencia y de pruebas. El misterio continuó así, y aún hoy se sigue hablando en Barbados del misterio de los ataúdes deslizantes. En la actualidad el panteón está vacío y puede ser visitado por los curiosos que desean rememorar aquel extraño incidente. Sin embargo, no es necesario trasladarse hasta allí para encontrarse con caprichosos ataúdes andarines. Antiguas historias antillanas fue un libro publicado por Sir Algernon Aspinall. En él, el autor nos describe un suceso similar acaecido en Stanton, Suffolk, en Inglaterra, en 1815. Como en Barbados, los ataúdes de Stanton habían sido movidos al menos en 3 ocasiones, llegando incluso a ascender unas empinadas escaleras. En 1867, el señor F.C. Paley, de Gretford, en las cercanías de Stamford, en Lincolnshire, Inglaterra, relataba un hecho similar sucedido en un panteón local y confirmado por varios testigos. Al igual que en los 2 anteriores, los ataúdes fueron removidos repentinamente, quedando incluso alguno de ellos apoyados verticalmente contra la pared. En 1844, en Arensburg, en la isla báltica de Oesel, ocurrió algo parecido en el panteón familiar de los Buschhoeven. En el transcurso de una misa por los funerales de un familiar, se dejó sentir en el interior de la bóveda privada unos extraños ruidos que alertaron inmediatamente a los concurrentes. Los más atrevidos abrieron el panteón y descubrieron boquiabiertos cómo los féretros de sus difuntos se encontraban desperdigados por el suelo, sin orden alguno. Con el tiempo, el presidente del tribunal eclesiástico local encabezó una investigación oficial y ordenó que la bóveda se abriera. Los ataúdes, pese a haber sido reordenados y la puerta principal cerrada con llave, se encontraban de nuevo desordenados y dispuestos en difíciles posiciones. Lejos de atribuir el misterio a agentes sobrenaturales, se ordenó que el suelo del panteón fuera picado y levantado, con la intención de encontrar algún pasadizo secreto por el cual pudieran haberse colocado las personas que entraron a hacer la broma. No obstante, el resultado fue negativo, no encontrándose ningún resquicio sospechoso. La bóveda fue de nuevo pavimentada y, como ocurriera en Barbados, su suelo recubierto, en esta ocasión de ceniza, mucho más sensible a las huellas que la arena. Como en Christchurch, también aquí se imprimieron sellos ocultos en la losa, que se romperían en caso de que alguien la abriera secretamente. Además, el barón dispuso que unos soldados vigilaran el lugar durante 3 días y 3 noches. Cumplido el plazo, el comité investigador se desplazó otra vez al cementerio. Los sellos secretos permanecían intactos, la ceniza desperdigada en el suelo no presentaba señales de huellas, pero los ataúdes de nuevo estaban desperdigados en el interior de la bóveda, estando algunos rotos o boca abajo. El comité de Arensburg y los Buschhoeven, rendidos ante la evidencia, no pudieron hacer otra cosa que trasladar los féretros a otro cementerio y dejar que la providencia explicara algún día el misterio, lo que nunca ocurrió. El misterio de los ataúdes deslizantes, tanto en Barbados como en Stanton, en Stanford o en Arensburg, sigue siendo un misterio insoluble. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. algo duerme. Que Dios nos asista. Mi Betty está igual. Igual, pero con los ojos cerrados. Es el diablo, ¿verdad? Que se ha apoderado de ellas. Pero señora Pandel, no sé. Doctor, os lo suplico, es mi vida, lo único que tengo, no puedo perderla. Haré todo lo que pueda, señora Pandel, pero tal vez este mal escape a mi ciencia. ¡Tomás! Os lo suplico, no podemos recurrir a la brujería para esto. ¿Por qué no intentáis entenderlo? Las muchachas están poseídas por espíritus maléficos y vengativos. Debéis hacer algo. Antes de que os acusen, declaradlo vos. Aún no. Necesito tiempo. Debo pensar. Debo rezar. Sí. Estoy de acuerdo con el reverendo. Muy buenos días, señor. La obra de Arthur Miller, El crisol, se estrenó en Broadway en forma de obra de teatro en 1953 y quedaron muy claras sus implicaciones para el público norteamericano del momento. Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría y era la época de la personal caza de brujas del senador McCarthy, quien con su comité de actividades antiamericanas creó entre la población un temor irracional hacia la amenaza roja y realizó una persecución represiva de artistas e intelectuales de izquierdas. En esta situación se vería implicado Arthur Miller, cuando fue citado a declarar en 1956 por haber simpatizado con los comunistas, siendo condenado por desacato al negarse a delatar a otros. Con su obra desempolvó del olvido unos hechos ocurridos en la pequeña comunidad de Salem, Massachusetts, a finales del siglo XVII. Una auténtica caza de brujas en la que Miller se inspiró para denunciar la intolerancia y el fanatismo que se estaban viviendo en su país en pleno siglo XX. Yo tal vez debería salir y hablar. ¿Qué voy a decirles? Que a mi hija y a mi sobrina las sorprendí bailando en el bosque como paganas. Es cierto que bailamos. Y que me azoten si es necesario, pero están hablando de brujería. Betty no es una bruja. ¿Conjurasteis a los espíritus en el bosque? Quiero saber la verdad. Nunca conjuramos a los espíritus. Escúchame, niña. Existe un grupo de feligreses que intentan echarme del púlpito. Ya lo sé, señor. Y sé que me hundirán si mi propia casa se convierte en un lugar de prácticas obscenas. Vi a una chica desnuda corriendo por el bosque. Ninguna chica. ¡No mientas! ¡Yo lo vi! ¡Solo era un juego, tío! ¿A esto lo llamas juego? ¡No puede despertar! Dime la verdad, ahora mismo. Tu nombre está fuera de toda murmuración, ¿no es así? Nada ha mancillado mi nombre. El crisol es una obra cinematográfica llena de suspense e intriga y aclamada por la crítica. Con Daniel Day-Lewis, ganador de un Oscar por Mi pie izquierdo en 1989, y Winona Ryder, nominada a dos Oscars por La edad de la inocencia en el 93 y Mujercitas en el 94 como protagonistas, además de una excelente interpretación del reparto estelar secundario. Esta poderosa historia de pasión, envidias, paranoia, traición y maldad cobra vida en esta fascinante y emocionante película. Basada en una de las obras más importantes del siglo XX, El crisol tiene lugar en Massachusetts en 1692. En una aldea puritana, donde la vida de sus habitantes está dedicada a servir a Dios, se acusa a unas adolescentes de prácticas diabólicas tras ser descubiertas en el bosque. Con el tiempo, la alarma se extiende por todo el pueblo y una a una, las víctimas inocentes de esta histeria colectiva son arrancadas de sus hogares y del seno de sus familias. Serenaos, amigos. Todos habéis oído los rumores sobre ese espíritu infernal que se encuentra entre nosotros. El odioso enemigo de Dios y de todos los cristianos. El diablo. Bien, he invitado al reverendo John Hale de Beverly a venir a Salem. Él ha estudiado en profundidad las artes demoníacas y sin duda podrá llegar al fondo de esto. Recordaréis que el año pasado en Beverly creyeron que había una bruja, hasta que el señor Hale la examinó y la declaró inocente de brujería. Pero es posible que el señor Hale en Salem halle signos de Lucifer, en cuyo caso podéis estar seguros de que acabará con él. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se las gastaban en aquella época? En las pulgas. ¿Y tú qué más puedes aportarnos a este tema tan jugoso, mami? Ponnos un poco, pues eso, en situación. Perdón. Eso es cosa del demonio. Sí, ando por ahí. Ya que en Europa ya estaban más que cansados por aquí de mandar a gente a la hoguera y esas cosas. Olía churrasco. Ya a carne bastante pasada, decidieron cruzar el charco y llegar hasta América. La verdad, lo que hicieron en Salem, en Massachusetts, a pocas millas del estado de Maine, se juntó. Aparte de esto de la Inquisición, se juntó que no tenían ayudas del imperio para luchar contra los indios. Luego la subida de los impuestos reales, que era el motivo de desasosiego general. Y a esto se le añadió la inquietud propiamente dicha por la presencia de esclavos negros que llegaban del Caribe, de las tierras justamente del vudú. Así que todo ello se hizo tal pelotaza allí que acabó como el rosario de la aurora. Uh-huh. Una de estas esclavas aparece en la película, se llama Tituba. Tituba. Y es a la primera que acusan de brujería, claro. Y además es no que, podía ser de otra manera. Es que ella lo admite, porque el reverendo de la ciudad, el párroco de la localidad, la tenía trabajando en su casa. Y era natural de las Antillas, que es el epicentro del vudú. Entonces se ocupaba de prepararle la comida, de atender la casa parroquial y las hijas que él tenía. Y entonces a las niñas empezó a contarles, a las niñas y a sus primas, historias de miedo, de terror. Les echaba la buena aventura. Y fue cuando ya la ciudadanía sabía de estas prácticas y tardó poco en afirmar que eran cosas del diablo y que la esclava era una auténtica bruja. E incluso se difundió la noticia de que su marido preparaba pasteles embrujados que eran comidos por las niñas. ¿El marido de Tituba? Sí. Uh-huh. Entonces las niñas la tenían bastante cariño y a estas divertidas reuniones las hacían trucos y se iban juntando más chicas del pueblo. Y se fue añadiendo eso, más gente madura, más mayor. O sea, en las movidas, por así decirlo, que ocurrían en el bosque, también se incorporaban a ellas gente mayor, sí, no solamente niñas. No solamente niñas, se iba incorporando poco a poco más gente. Porque bueno, la película basada en la obra de Arthur Miller se ve solamente a niñas junto a esta chica, Tituba, pues jugar en el bosque y hacer ciertos rituales un poco en broma, porque bueno, esta mujer se lo hacía en plan eso, ¿no? Para entretenerlas. Sí. Aunque la Winona Ryder se lo toma bastante en serio, menuda pécora. Pero en los casos reales había gente mayor, acudía a esas citas en el bosque. Sí, iba a la cosa de boca en boca y cada vez pues iba reuniendo mucha más gente, claro. Dice que los que se reunían allí eran de conducta heterodoxa, puritana y de sociedad conservadora. O sea que se trata de personas como Sarah Osborne, que era una mujer medio paralítica que vivía abiertamente junto a un hombre. Estaba Sarah Good, que era una mujer que se atrevía a fumar en pipa públicamente. Eso para la época era demasiado, ¿no? Era exagerado. Y además mendigaba por las calles de Salem. Y luego se unió, pues eso, más gente. Elizabeth Hubbard, Sarah Beaver Y Elizabeth lloraba a veces compulsivamente, sin saber por qué, durante las reuniones, porque decían que sufrían arrebatos de histeria y se comportaban... Abigail llegó a comportarse verdaderamente como un perro. Ladraba, corría por la calle a cuatro patas. Otra chica de 12 años aseguró haber luchado contra una bruja con un cuchillo que tenía que cortarla la cabeza. O sea, eran unas reuniones un poco bestiales. Oh, yeah. Ay, burilo, oh, yeah. ¿Qué vamos a hacer? Todo el pueblo habla de brujería. Lo va a decir todo. Tenemos que contarlo. Nos colgarán por brujas. La brujería significa la horca, como hicieron en Boston hace 2 años. Sin embargo, por intentar conjurar a los chicos y por bailar, solo se azotarán. Oye, escúchame. Betty, querida. He hablado con tu padre y se lo he contado todo. Así que ya no hay por qué tener miedo. Quiero que venga mi mamá. Tu madre está muerta y enterrada. Fue la histeria de esta banda de jovencillas, y no tan jovencillas, que llegaron a provocar algunos altercados en la propia iglesia del pueblo mientras el reverendo intentaba decir misa. Por todo ello, las niñas fueron sometidas a un reconocimiento médico y el doctor Gris, que las examinó, al no encontrarle ninguna enfermedad física, dictaminó que las niñas estaban desequilibradas porque habían sido embrujadas. Y de todo esto se le responsabilizaba al propio diablo, directamente. Luego, a partir de febrero de 1692, tuvo lugar la primera audiencia judicial en la que intervinieron los principales implicados. Durante la misma, la propia Titúa confesó que era bruja y que su espectro se proyectaba sobre las muchachas, influyéndolas. Pero es importante decir por qué Tituba se reconoció como bruja. Y es que cuando reconocían este estado, por así decirlo, se salvaban de morir. Que es una cosa muy curiosa, a diferencia de lo que ocurría en Europa, que muchas veces, lo confesases o no, de todas maneras... Ibas a la hoguera. Y sin embargo, aquí en esta población, no, si confesabas que cometías actos de brujerías o que creías en el diablo... Se te perdonaba la vida. Eso sí, luego vivía señalada. Pero, bueno, algo es algo, ¿no? Se llegó a asegurar que, estando dominada por su propio espectro, atacó a la joven Ann Putman armada con un cuchillo. El escándalo aumentó al desvelarse la existencia de todo un foco brujeril en la zona. Se descubrió la existencia de un libro en el que figuraban los datos de todas las brujas y brujos, que también lo sabía, de Nueva Inglaterra, manuscrito que estaba en posesión de un misterioso hombre alto de Boston. Y finalmente, una mujer de 36 años, Sarah Beaver, denunció a numerosos miembros de la sociedad desvelando su condición brujeril. Como si estuviera muerta. Y esta no soporta oír el nombre de Dios. Así es. No es una clara señal de brujería. No, no, señor Putnam. No busquéis supersticiones en esto. Las marcas del diablo son claras como el agua. ¿Qué libro es ese? ¿Qué es eso, señor? Aquí está todo el mundo invisible. En estos libros encontramos al diablo sin sus brutales disfraces. Encontramos a todos nuestros espíritus, tanto los íncubos como los súcubos. Las brujas que van por la tierra, por el aire o por el mar. No debéis sentir temor. Si está aquí el maligno, le encontraremos. Tengo intención de aplastarle si asoma la cara. Estas revelaciones provocaron una paranoica caza de brujas, dirigida por el comisario John Williard. Las investigaciones corrieron toda la colonia, pero el centro se encontraba en Salem. En poco tiempo aparecieron decenas de brujas y hechiceros por todo el territorio. Tan enorme fue el escándalo que resultaron implicados religiosos, militares, universitarios, autoridades y se acusó a más de 150 personas. También apareció el misterioso hombre alto de Boston, que resultó ser el capitán John Alden. Este fue acusado de liderar el contubernio brujeril. La trama aparecía cada vez más enredada y figuras tan respetables como el antiguo párroco de la localidad, el reverendo George Burroughs, tuvieron que pagar su cuota de responsabilidad en el asunto. No se trató de una mera persecución ideológica, pues la sangre no tardó en aparecer. Una vieja bruja de 71 años llamada Rebecca Nurse fue acusada de infanticidio. Otra acusada de haber hechizado a manadas enteras de bueyes. De este modo fueron cayendo hasta las más desvalidas ancianas como la vieja Jill Scorry, que contaba 80 años cuando dio con sus huesos en la cárcel. No todos los acusados se declararon inocentes. También aparecieron centenares de casos confusos, como el de Salem Wadwell, que tras reconocer haber realizado prácticas brujeriles, fue puesto en libertad, posteriormente vuelto a apresar y más tarde colgado. Los inquisidores también implicaron a varios niños, a los que tomaron por seres diabólicos y endemoniados. La psicosis brujeril llegó a tal extremo que se llegó a acusar al propio rector de la Universidad de Harvard, intelectual opuesto a las medidas represivas de los inquisidores. Alguien conjuró al diablo en aquel bosque. ¿Quién os indujo a bailar alrededor de una hoguera? Podéis salvaros si me decís quién fue. ¿Alguna de vosotras bebió de aquella olla? ¿Es posible que hicierais algún tipo de conjuro? ¿Lo hicisteis? No, yo no. Yo no lo hice, lo juro. Pueden morir dos niñas. ¿Quién lo hizo? Tituba, ya lo sabía. Tituba, ¡alguien! ¡Vamos! Me obligó a hacerlo. Y también obligó a Betty. Tituba no hizo nada malo. No me obligó a beber sangre. ¿Bebiste sangre? La sangre de mi hija. ¿Quién asesinó a mis niñas, Tituba? ¡Quiero saber quién fue o quién es! ¿Por qué no pueden despertar las niñas? Enviaste a tu espíritu para que callaran, ¿verdad? ¡Ay, yo quiero mucha vez! ¡Hay que cortarla! ¡Por qué! ¡No! ¡No conviene a Tituba! ¿Hiciste un conjuro para hacerla callar? Ella me pidió el conjuro. Ella me pidió que hiciera un hechizo. ¡Me está mintiendo! ¡Me envía su espíritu cuando estoy en la iglesia! ¡Me hace reír cuando rezo! ¡Se ríe en las oraciones! ¡Y viene a poseerme cuando duermo! ¡Me obliga a soñar con cosas malas! ¿Por qué dices eso, Abby? Algunas noches me despierto. Tengo que levantarme. Y me encuentro desnuda en la puerta de la casa sin nada de ropa. ¡Es ella quien me obliga a hacerlo! ¡Cantando esas horribles canciones de las bandadas que me tientan! Tituba, ¿cuándo hiciste tratos con el diablo? Dímelo. No es cierto. No hice tratos con el diablo. ¡Ciésalo! ¡No! ¡Te mato, malos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Le diré! ¡Le diré! ¡Le diré! ¡Le diré! Yo... no quería... ella no quería trabajar para él. En un plazo de 7 meses, todos los habitantes de Salem fueron juzgados y muchos de ellos condenados. Pero para no causar un escándalo de crímenes, los inquisidores optaron por ejecutar únicamente a quienes se negaron a confesar sus actos brujeriles. Tal absurda fue la paradoja que la protagonista de los hechos, Tituba, salvó la vida al haber confesado su condición de bruja. Naturalmente, el reverendo Parris se la sacó de encima vendiéndola a un esclavista. En total, las 55 personas que admitieron su culpabilidad fueron liberadas y las 95 que se negaron a reconocer su condición brujeril fueron torturadas y atormentadas. Y si después de todo esto aún seguían con vida, se las ahorcaba. La soga se cobró la vida de 18 personas. ¡Alguien quiero ver mi corazón! ¡Quiero la luz de Dios! ¡Quiero el dulce amor de Jesús! ¡Yo he bailado para el diablo! ¡Le he visto! ¡Ha escrito en su libro! ¡Quiero volver a Jesús! ¡Y besar su mano! ¡He visto a Sara Gonzo del diablo! ¡He visto a la señora Oscar con el diablo! ¡He visto a Brigitte Bishop con el diablo! ¡He visto a la señora Barron con el diablo! ¡He visto a Saratín con el diablo! ¡Alabado sea el Señor! ¡Está roto! ¡Ya son libres! ¡Y el alguacil! ¡Arresten a Sara Osborne! Los ajusticiamientos empezaron el 10 de junio de 1692. Los sospechosos que no pudieron pagar el coste del proceso se pudrieron en las cárceles durante años. Los inquisidores intentaron conseguir pruebas incriminatorias contra todos los implicados y en algunos casos se les fue la mano durante la investigación, como les ocurrió con un anciano de 90 años, esposo de Jill Scorry, que por negarse a delatar a su mujer fue literalmente aplastado con grandes piedras que le lanzaron desde la cima de un acantilado. El 19 de agosto, el mismo reverendo George Burroughs fue ahorcado. La fiebre de acusaciones y el número de implicados aumentó a gran velocidad y llegó a alcanzar a algunos miembros de la alta sociedad de Nueva Inglaterra. Por este motivo, y tras 18 meses de acusaciones, torturas y ejecuciones, intervino el gobernador inglés William Phipps, quien cortó en seco el asunto. A petición del clero de Boston, capital del estado, se examinaron los hechos fríamente, sin ánimos fóbicos ni persecutorios. Los resultados de estas pesquisas demostraron que, desgraciadamente, se había tratado de un caso de psicosis colectiva. Rebecca Nurse, George Jacobs, Mary Easty, John Willard, Martha Corey, Elizabeth Howe, John Proctor, Elizabeth Proctor, Mary Silver, Hannah Bellows, Bridget Bishop y Sara Osborne, de esta iglesia, de sus bendiciones y de todas las esperanzas del cielo, quedan excomulgados. El gobernador indultó a todos los acusados de brujería que afortunadamente aún quedaban con vida y disolvió el tribunal. El propio comisario inquisidor, John Williams, se dio cuenta del error que había cometido e intentó huir del territorio. Las propias mujeres acusadas de brujería le apresaron. Luego le juzgaron en un tribunal popular y le ahorcaron por sus despreciables crímenes. Pasados 10 años, en 1702, el juez Samuel Sewall revisó el caso y sentenció: culpabilidad para todos los miembros del tribunal y los inquisidores. En 1711 el Tribunal General acabó de restituir el honor de los implicados y revocó todas las sentencias contra los acusados de brujería. Y todavía, 150 años después, en 1857, el Tribunal Superior de Massachusetts confirmó las resoluciones del Tribunal General. El criminal y sádico caso de las brujas de Salem está ya zanjado. ¿Pero por qué se dio aquel brote de histeria entre las adolescentes? ¿Acaso pasó el maligno por Salem? Son pocos los incidentes semejantes que se conocen en las colonias inglesas de América del siglo XVII. Las cifras de las ejecuciones de las que se habla en Europa son mucho más impresionantes. Solo en Bamberg, Alemania, hubo 600 personas torturadas y ejecutadas, pero la caza de brujas que se llevó a cabo en Salem marca un hito de intolerancia en la historia mundial. Puede que la brujería sea una religión muy individualista, pero existen ciertos aspectos que permanecen constantes. Todos los que practican esta brujería respetan la naturaleza, la animada y la inanimada. Buscan el vínculo con las fuerzas creadoras divinas, en su forma de diosa y de Dios, y creen en una moralidad positiva que enfatiza la responsabilidad de las propias acciones y del desarrollo personal. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows Eve. Moon is full. Will she trick or treat? I bet she will. She's got a date at midnight with Nosferatu. Oh, I'm